desde Rosario y para toda la Ronda Vida. Estás escuchando FM 97.9 Vida, una emisora del Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, energía argentina. Más información en YPF, YPF Sociedad Anónima. Con un Citicrédito, llenas el arbolito. Hasta 20% off, hasta 24 cuotas fijas y primer pago el mes que viene para que tengas una Navidad de regalos posta. En OnCity.com y sucursales. OnCity, cambias algo, cambias vos. Otorgamiento de OnCity Crédito sujeto a verificación crediticia. A todos nos pasa que en algún momento seguro está esa pequeña gran duda. Si es hora de equipar la casa o si estás para agrandar el negocio. Y si te vas de vacaciones a ese rinconcito soñado, ¡uy, la obra! ¿Será que esta semana terminamos? Por suerte, seguro estás tranquilo, porque tenés el seguro de Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. El motor de un camión no descansa, por eso necesita Extra Vida XBT, el lubricante de YPF que ofrece protección extra contra fricción y temperatura. Más rendimiento, mayor intervalo entre servicios. Extra Vida XBT, el lubricante que da más kilómetros de vida para tu motor. Pedíselo a tu distribuidor YPF oficial. En Libertad, estas fiestas las pasamos juntos. Hasta el miércoles 10 de diciembre, pan dulce Pamela, variedades por 400 gramos, 1.590 pesos. Y Sidra La Victoria por 720. 20 mililitros, 1.599 pesos. Libertad. Para más información, consulte www.libertad.com.ar. Promoción del 4 del 12 2025 hasta el día del 12 2025 inclusive. Tras esto lo que ocurra, primero a ver como reacción prohibida a su mente menor de 18 años. Firme y tierno a la vez, como un abrazo que alimenta. Nuevo yogur firme Tregar. Más firme, más nutritivo. Tregar. Entregar nutrición es entregar amor. Sentite libre. En Primero Salud Medicina Privada contás con las mejores instituciones y planes según tus necesidades, sin pagar de más. Pásate a Primero Salud Medicina Privada. Elegí primero. Ingresá a www.primerosalud.ar. ¿Saludaste con la mano? ¿Y te diste cuenta que no te estaban saludando a vos? ¿Te dio calor? Tómatelo con Pretty. Pretty Limón, nuestro sabor. Pretty Limón, exceso en azúcares, exceso en calorías. Te podría contar técnicamente por qué la Ion Auro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ion Auro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ion Auro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ion Auro en tu próximo cambio. En Cetrogar sabemos que te pasaste todo el año tajando penales. Al menos te mereces que te ayudemos con los regalos. Aprovecha hasta 12 cuotas sin interés y con tu compra participa de un sorteo por 1.000.000 de pesos por día. Cetrogar, te lo mereces. Marcil Neumáticos. Hasta el 31 de enero activa tu modo verano. 15% off en tus neumáticos Bridgestone y Firestone. WhatsApp 341-266-7743. Eva Perón 6955. Feria de frescos en Libertad. Todos los martes 20% de descuento en todas las frutas y verduras. Si llevas 4 kilos o más tenés 25% de descuento. Podés combinarlas como quieras. Todos los miércoles 15% de descuento en carnes vacunas. Además, promos especiales en productos seleccionados. Libertad. Para más información consulte www.libertad.com.ar. Promoción válida los martes y miércoles hasta agotar stock. Lo que ocurra primero sin tope no incluye carne molida ni combos de asado. No válido para sucursal de Rafaela. El motor de un camión no descansa, por eso necesita Extra Vida XBT, el lubricante de YPF que ofrece protección extra contra fricción y temperatura. Más rendimiento, mayor intervalo entre servicios. Extra Vida XBT, el lubricante que da más kilómetros de vida para tu motor. Pedíselo a tu distribuidor YPF oficial. 97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Hola, soy el ladrillo de MSR. Hago muchas cosas y me ocupo de cumplirle los sueños a la gente. Soy sólido, predecible y aunque esté siempre igual, no paro de crecer. Solo soy uno de los miles de ladrillos que construimos más de 100 edificios de MSR. Soy tu mejor inversión. Invertí en ladrillos. Invertí en

Con un Citicrédito llenas el arbolito. Hasta 20% off, hasta 24 cuotas fijas y primer pago el mes que viene para que tengas una Navidad de regalos posta. En OnCity.com y sucursales. OnCity, cambias algo, cambias vos. Otorgamiento de OnCity Crédito sujeto a verificación crediticia. Buen día. Buen día, venía a hacer el servicio. Sí, dale, chequeamos luces, gas, agua, cañerías. Sí, sí, todo, pero te pido que sea rápido porque la uso para laburar. Ah, ¿haces home office? Sí. Ah, mañana primera hora. Podés cuidar tu casa como cuidás tu auto. Asegura tu hogar con San Cristóbal Seguros. Número de inscripción 0192, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. ¿Querés equipar tu comercio? Comprá tu exhibidora vertical en cuotas diarias desde 7.000 pesos o un freezer comercial en tan solo 5.000 pesos por día. Y recordá, con cualquiera de estos productos, te llevas el cartón para el Super Bingo pronto. Conocé más en www.prontoequipamientos.com.ar. Solar Cortinas, cortinas manuales y automáticas. Solar Cortinas, su cortina es tan Solar Cortinas. España 1665, Rosario. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, energía argentina. Más información en app YPF, YPF Sociedad Anónima. En Cetrogar sabemos que te pasaste todo el año tajando penales y mereces que te ayudemos con los regalos. Aprovechá hasta 24 cuotas con Cetrocrédito y pagá la primera a los 30 días. Y con tu compra, participá de un sorteo por 1.000.000 de pesos por día. Cetrogar, te lo mereces. Marcil Neumáticos. Hasta el 31 de enero, activa tu modo verano. 15% off en tus neumáticos Bridgestone y Firestone. WhatsApp 341-266-7743. Eva Perón, 6955. Atención, cazadores de oferta. En MicroGo, la tienda online de Micropack, encontrás los mejores precios de la ciudad con tres cuotas sin interés. Sin interés. Ahorrá a lo grande. Te esperamos en Avellaneda 441, Arijón 565 y en microgo.com.ar. Pintemos con Celta Home, con pinturas para hogar y obra. A la hora de pintar, pintemos con Celta Home. Conocé nuestras sucursales en celtahome.com.ar. Te podría contar técnicamente por qué el Ionauro es el mejor lubricante del país, pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que el Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Tené una Navidad posta con OnCity Crédito. Lleva hoy los mejores regalos en 15 cuotas bajísimas y paga recién el mes que viene. Aprovecha aire, celu, teles y más en OnCity.com y sucursales. OnCity, cambias algo, cambias vos. Otorgamiento de OnCity Crédito sujeto a verificación crediticia. En Fisherton, Grupo Gama está cerca tuyo. Consultorios externos con múltiples especialidades. Laboratorio, resonancia magnética, tomografía y todos los estudios diagnósticos de mediana y alta complejidad. Avenida Sorrento 7000, Paso del Bosque Shopping. Unipac. Tenemos todo en descartables, librería, embalaje, cotillón y más. Distribuidores oficiales de Impla, Bandex, Galvanotec. Entregamos con logística propia en Rosario y alrededores. Junín, Pergamino, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Venado Tuerto, Firmat, Casilda, Carcarañá, Las Parejas, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Maciel, Marcos Juárez y muchas localidades más. Contactanos y haz tu pedido en nuestra tienda online unipac.com.ar. 97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Más vida. En Hospital Italiano Rosario crecemos, incorporamos equipos de última generación y sumamos más profesionales y servicios para darte soluciones integrales en salud. Hospital Italiano Rosario, innovación y excelencia. Reserva tu turno al 0810-555-0505 o ingresa en hospitalitalianorosario.com.ar. En Libertad, estas fiestas las pasamos juntos. Hasta el miércoles 10 de diciembre, combo asado de novillo por kilo, 12.490 pesos. Y 3x2 en vinos seleccionados. Combinalos como quieras. Libertad. Para más información, consulta www.libertad.com.ar. Promoción válida del 4 del 12 de 2025 al 10 del 12 de 2025. Lo que ocurre primero de acomodación progresivamente menor de 18 años. Combo asado no disponible en sucursal Rafaela. Te podría contar técnicamente por qué el Ionauro es el mejor lubricante del país, pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que el Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga.